me dirá. A ver, y sí, yo te voy a dejar que... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal, Mati? Un abrazo por ustedes dos. A ver si adivinas quién es. A ver si adivino. Es de Córdoba. Sí, de Córdoba. La zona de Máquina. La zona de Fachero. Fachero. A ver, le hago una pregunta y podré seguir. ¿Se sufrió el partido de fútbol de ayer? Uf, lo sufrí, lo grité. Bien, lo grité mucho, lo festejé. ¿Hincha de Instituto? A perro, muerte. Bien. Vos, Gallego, no sé si sabés que el señor estuvo pendiente del partido de fútbol de ayer. Sí, el año pasado también estuvo pendiente. Y era antaño del ascenso de su equipo y no pudo ascender. Estamos hablando de Bruno Lava. ¿Cómo te va, Brunito? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Fabi? Buen día para vos, buen día para Mati y toda la vida. ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Acá en el club recién salimos de defensa y una sesión de fisioterapia. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien. Un poco el dolorío de la pantorrilla, pero es por desgaste, nada raro. Una fatiga muscular, una pequeña fatiga muscular. Sí, una pequeña fatiga muscular debido a la cantidad de minutos. Pero bien, todo bien. Gracias a Dios pude hacer una buena pretemporada y pude aguantar una cantidad importante de minutos. Claro, porque recordemos que Atenas no ha podido contar desde el primer partido. Si bien jugó, pero bueno, salió por una torcedura Juancito Brusino. Sí, Juancito, que estaba jugando muy bien, venía jugando bien la pretemporada, arrancó el partido corriente muy bien. Bueno, ahora se están recuperando tanto él como Mariano Fierro. Ayer ya, gracias a Dios, arrancó Matías a la par del resto. Bueno, eso es una buena noticia. Justo, Bruno, te saludo, ¿cómo andás? Y te iba a preguntar que nos des un parte médico del resto de tus compañeros, porque nos contabas la tuya. Evidentemente a Juan y a Mariano le quedará para un día más, pero el bicho ya podrá arrancar este fin de semana con Atenas. Sí, como te decía recién, Matías ya arrancó ayer con normalidad con el resto. Obviamente lo van llevando de a poco, pero ya está insertado. Y bueno, Mariano y Juancito todavía tienen para, creo que para una semana más y demás. ¿Qué quedó del fin de semana, Bruno? ¿Cómo fueron asimilando el arranque en la liga ya con un par de días después de sus dos primeros partidos? Y es complicado por lo que estábamos hablando, hace un análisis cuando uno se prepara, tiene un equipo completo y largo para tener una mayor rotación y se basa en el jugarle a los rivales con un desgaste, que de entrada nomás que tres jugadores importantes no puedan jugar. Como yo le decía a unos colegas de ustedes, lo importante ahora es ganar, como estamos, hacer un extra esfuerzo para sufrir esas ausencias, tratar de ganar, y después cuando tenemos todo el equipo completo, ahí sí encontrando el que cada uno encuentre su posición, su función dentro del equipo, pero hoy hay un jugador para dos posiciones, en el caso mío personal, y si son jugadores base o de ayuda o de él, por momentos jugando de cuatro, Walter jugando de tres y de cuatro, entonces yo buscando la forma. Y hacer un análisis, no que hablar del primer partido, duele de la forma que lo perdimos, quedando 40 segundos, 6 puntos arriba, pero bueno, se perdió, fuimos fuertes el segundo partido de la cabeza y se ganó a un gran rival, le ganamos un gran partido. A diferencia de otros comienzos de Liga Nacional, y apelo a tu sinceridad, Bruno, porque ya hace tiempo que has vuelto y vestís la camiseta de Atenas, sí. ¿Te sentís candidato con el equipo que se armó? Como decir, siendo sincero, candidato, estar en Atenas siempre uno se siente candidato. Sí, pero hay veces que vos armás el equipo y ves cómo se arma el resto y tal vez decís, bueno, nosotros la vamos a pelear. Y hoy Atenas me parece que intentó dar el salto de calidad en las contrataciones. Sí, yo creo que sí, que estamos para pelear arriba. O sea, no creo, estoy seguro que si nosotros entrenamos y hacemos las cosas bien y tenemos el equipo completo y dejamos la poca fortuna en las lesiones, estamos atrás y estamos el equipo completo, sin duda que estamos para pelear arriba. Pero no somos los únicos, modo de vista, veo que hay 4 o 5 equipos también que están en la misma igualdad de condiciones para pelear la liga, así que basta duro, ¿no? Por tener un equipo con muchos nombres, un equipo largo te va a asegurar que va a estar siendo campeón de liga o va a estar peleando arriba. En la historia de la liga, en estos 30 años, hay muchísimos equipos también que con nombres salían preparados para pelear arriba y después las cosas no te salen, eso tenés que alimentarlo día a día, con entrenamiento, con práctica, y hay que laburar para que eso que pretendemos nosotros ser candidatos se vaya mostrando partido a partido. De los dos partidos que jugaron, fue victoria el segundo, el primero lo tenían casi ganado, enfrente a un gran equipo, el último campeón, si bien es cierto, con cambios, sobre todo en la estructura de los titulares, pero un gran equipo igual, ¿no? Con jugadores muy, pero muy buenos. Se quedaron sin Nafta, ¿qué pasó en el final? Sí, tal cual, sabemos que un gran rival, como decía, sufrió cambios, pero cambios para mejores, porque si bien también perdimos con un equipo que le doblé esos días, también le faltaron jugadores. Nosotros no pudimos cerrar el juego, como decimos, nos quedamos sin Nafta, perdimos un partido increíble, y bueno, ellos nos ganaron bien, nos complicaron con la zona, nosotros no habíamos trabajado mucho la zona y nos defendieron gran parte del partido en zona y eso nos complicó un montón. ¿Sabes qué me pareció, Bruno, que en el final del partido, capaz que por esta zona que vos mencionás, que es verdad, Regata la practicó durante un tiempo largo, había cuenta también de que tenía algunos jugadores con falta y que tiene un plantel con dos jugadores menos, al igual que Atenas, que también tenía dos jugadores menos, como Fierro y Lescano? Digo, se olvidaron como de pasarle la pelota a Walter, por ahí es producto de esta defensa que hizo Regata y que ustedes no habían trabajado tanto. Sí, no sé si no olvidamos. Yo creo que nosotros cuando queríamos poner la pelota abajo, a Walter lo duplicaban, lo triplicaban y lo sacaban. Eso verá también, eso verá también. Y lo sacaban afuera y nos hacían forzar el lanzamiento. Creo que ellos, en un momento Walter, creo que el tercer cuarto, que meten a seguir de punto, a veces tenía ahí hasta dos o tres defensas. Después, en un momento Walter a mí me lo dice, y le dice mal también que estaba cansado también. Acuérdate que Walter venía de un mes sin actividad, sin hacer nada por la lesión que venía trayendo, y sintió ese desgaste, que también nos quedamos sin nada. Pero también puede ser que nos corrimos de la línea, nosotros gran parte del juego tuvimos la ventaja de entre 7 y 10 puntos, y cuando nosotros vimos que se acercaba al final del partido y ellos empezaron a meternos goles fáciles por pérdida de pelota nuestra, que nosotros nos pasaba en la zona, creo que también empezó a jugar la desesperación, primero los nervios, primer partido de liga, de local, y la verdad es que como que nos faltó esa chispa y esa viveza para cerrar el partido. Bruno, sabés que hablábamos el otro día con Leo Gutiérrez, después del partido inaugural, Galle, ¿te acordás que hablamos con Leo? Y Leo Gutiérrez decía, si Walter Herman, después del tiempo que estuvo inactivo, llega a la liga y en el primer partido te mete 20 y pico de la manera que lo hizo, es un criminal, el tipo es un asesino y Atenas se potencia. Desde adentro, vos conociéndolo además de cerca a Walter Herman, ¿cómo lo ves a él? Yo lo veo muy bien. Yo no estoy descubriendo nada, con que yo, es un distinto en esta liga, es un jugador de los mejores jugadores que ha dado el país, que hoy por hoy tenemos la fortuna de seguir disfrutando, como la cama de la generación dorada, como varios ya se han retirado, nosotros tenemos esa fortuna, como tiene Peñarol, de tenerlo a Leo Gutiérrez de esa camada, nosotros tenemos la fortuna de Walter. Walter está muy bien, está con mucha ganas, y él mismo te dice, hoy tiene un 50%, él está matando en las prácticas y quiere jugar bien. Y él dice, yo cuando me ponga bien, no tengo defensa en ese tono de cómic y comicidad que tiene él, pero la verdad que yo tengo que hacer distinto, en todo sentido. Aparte, se lo ve entrufado, entrenando, se pone pilado ante las prácticas, después las prácticas, y apunta, y él lo único que quiere es estar peleando arriba y ser protagonista, típico de un ganador como es él, ¿no? Yo creo que el otro día, entre Regata y Atenas, dos de los aspirantes a pelear bien arriba, el Quinza sería el tercer equipo, Peñarol y Boca completarían un quinteto que por ahí está un escalón arriba del resto. Pero después de ver las dos primeras jornadas, si bien es cierto que es muy pronto y cómo se armaron algunos equipos a último momento, como es el caso de Obras Sanitarias que sumó a Maxi Stanic, y lo parejito y largo que se hizo Sionista de Paraná, me parece que vamos a tener una liga otra vez, repito, con cinco equipos por ahí que están un poquitito arriba en cuanto a nombres y presupuesto, que el resto, pero va a haber una liga también competitiva. Sí va a haber una marcada diferencia entre un pelotón y el otro pelotón. ¿Qué opinas? Sí, puede ser como decir. Pero lo bueno de todo esto es que la liga está en un proceso de cambio, pero no deja de ser atractiva para ninguno. Como voy a decir, están varios equipos en el pelotón de arriba y después son equipos que apuestan a darle posibilidad a pibes que mucho estamos hablando ya los viejos del recambio de generación, que si vienen a jugar nuevo, y va a dar la posibilidad de que salgan chicos nuevos para que la selección se nutra, para que nuestra liga se siga nutriendo y sigamos creciendo. Yo creo que todo cambio para bien es positivo. Entonces en esto tenemos que estar todos juntos de la mano y apostar y confiar en que en estos cambios que han hecho la directiva sea para bueno, y lo que ya estamos acá, aportarle a nuestro lado granito de arena para que la liga siga creciendo. Pero es como decís vos, hay equipos que se han hecho un tapiz en mejorar su infraestructura de estadio, que los felicito, y otro equipo que son los que siempre aspiran a ser protagonistas y que no está mal, que está muy bien, y todo hace que la liga siga creciendo. Mati. Bien, la última, pensando en el futuro, en el futuro de Atenas y en en la estructura esta que se ha armado, Bruno. ¿Vos ves que está muy marcado esa brecha entre equipos que tal vez decidieron apostar más a lo deportivo y tal vez un poco menos a la parte de infraestructura? ¿Ves que se va, que tal vez se rompa la competencia en estos dos lotes, amén de estos cinco equipos que marcaba el gallego, por esto que también decís vos? Mira, yo creo que para responder esa pregunta, por lo menos que se le pase un par de fechas más. Si yo te tengo que decir, en estos tres meses que fuimos pretemporada, que jugamos con muchos equipos del TNA, y no es fácil ganarle a esos chicos. Yo creo que vos tenés una mala noche, acá cualquiera. Yo soy lo que pienso, que el que tiene ganas de jugar, el que juega con diente apretado, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por más que haya equipos que han hecho esfuerzo para mejorar la infraestructura, todo, no hay que subestimar al plantel que tienen, porque para ellos también, como jugador, lo digo, es una posibilidad de mostrarse. Se están apareciendo, es una posibilidad de jugar en la liga. Antes era muy difícil tener minutos, cuando vos sos pibe, era difícil tener minutos en la liga nacional. Y todo jugador de básquet es consciente de eso, entonces con cada posibilidad que tengan la van a aprovechar y te juegan a matar. No es casualidad la cantidad de lesionados que tienen casi todos los equipos, es por la forma en que se juega cada partido dejando la liga. Entonces hoy tenés una mala noche, una mala racha o una mala temporada, y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y es lo que te decía antes, nombre propio no te asegura la victoria. Tenés que laburar y jugar con la misma intensidad y agresividad que te juegan los otros, y tener los jugadores, esos equipos que aspiran a estar arriba, tienen esos jugadores distintos, como Peñarol tiene Campazzo, Gutiérrez, nosotros tenemos a Germán, a Lescano o a los americanos. Pero hay que entrenar y tenés que encontrar una línea de juego, porque si no, vuelvo a repetir, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Brunito, nada, el agradecimiento por el contacto, como siempre, por el tiempo. Te mandamos un beso enorme, que tengan una buena temporada, recuperar bien las patas para lo que viene, y nada, nos estaremos cruzando en alguna cancha. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, felicitarlos siempre el laburo que hacen, están en todos lados, y bueno, un abrazo y cuando quieran, a disposición de ustedes. Ahí está. Gracias, Bruno. Bruno Nava, que pasó por los micrófonos de uno contra uno. Bueno, es más o menos lo que venimos charlando, ¿no? Que hay que acomodarse, hay que ver. Yo estoy muy entusiasmado, Mati, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy entusiasmado. Es que en definitiva la liga genera entusiasmo. Va a haber equipos muy flojos. Está claro que va a haber diferencia con algunos equipos. Como pasó siempre. Pero también va a haber muchos pibes que van a jugar bien y que se van a poder potenciar. Muchos otros quedarán en el camino. Volverán a jugar el torneo nacional de ascenso. Pero lo que decía Bruno, sí, recién, y que además Bruno la conoce por haber jugado de muy pibe al lado de un tal Milanesio y un tal Campana, épocas distintas naturalmente, pero ¿qué era lo que marcaba en el testimonio el capitán de Atenas de Córdoba? Hace un tiempo atrás, a muchos chicos le costaba un montón tener sus minutos, y hoy por hoy hay muchos que los van a tener, y tal vez tiene que ver con este nuevo formato que va a tener la Liga Nacional por este año y el año que viene. Me quedo con las confirmaciones del Abaque, de lo bien que se va poniendo él de su molestia, de que está entrenando Lescano, de que tal vez Fierro y Juancito Brusino tendrán para un tiempo más, y si Walter Germán, de acuerdo a lo que dice el propio Lava, que está al 50%, sin lugar a dudas que eso también ilusiona, porque ha demostrado mucho, Walter en poquito, en dos partidos nada más, estando al 50%, ojalá que se ponga rápidamente al 100% y lo podamos disfrutar en los rectángulos de juego de la Liga Nacional.